NNC Consulting, asesoramiento en inversiones financieras, representante de Sociedad de Bolsa para la región este del país. Consultas e información por el celular 099-386-492. NNC Consulting presenta en frecuencia abierta la opinión económica del economista Mauro Mendiburu. Mauro Mendiburu, buen día. Muy buen día, Jorge. ¿Cómo anda todo hoy? Muy bien, muy bien. Aquí estamos para escucharte hablar de economía. Bueno, vamos a arrancar un poco para ver algún dato del mercado de trabajo, de alguna publicación que se hizo en estos últimos días, y después vamos a revisar algunos números de turismo, si te parece, de los que publicó el Ministerio de Turismo también en estos últimos días con respecto al año 2023. A ver, vamos a ver, se publicó en esta última semana los datos de la empresa Advice sobre indicadores de la demanda formal de trabajo, o sea, lo que tiene que ver con publicaciones en distintos medios digitales, portales, formas en las que las empresas que contratan trabajadores lo han hecho en el último año. Es un indicador interesante, si bien algo sesgado, como todo, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que estamos hablando de trabajo formal. En el caso de Uruguay, aproximadamente el 75% de los trabajadores están en este mercado. Pero bueno, lo interesante es ver los comparativos, el mismo dato entre diferentes años y ver exactamente dónde están las búsquedas de trabajo por parte de las empresas y las patronales quienes contratan trabajadores. Bueno, tuvimos que en el año 2023, según este indicador, 65.812 oportunidades laborales publicadas, 2.016 menos que el año anterior, un 16% menos que el año anterior. Un total de 910 cargos para 154 actividades o rubros, ¿sí? Se concentra bastante el tema del perfil de lo que se está buscando. 20 de estos 910 cargos corresponden a un tercio, al 33% del total de la búsqueda. ¿Y quiénes están en esa categoría? Bueno, desarrolladores, sistemas informáticos, ingenieros en informática y desarrolladores, programadores. En segundo lugar, auxiliares administrativos, auxiliares contables y contadores. Y luego ya un poco más alejado, vendedores y cajeros. Y si uno va por el lado de los mandos medios y altos, uno encuentra que en la mayoría de los cargos que fueron solicitados, demandados, están vinculados con gerentes comerciales, gerentes en desarrollo de software, más o menos en línea con lo que veíamos antes de los cargos más bajos. Y luego tenemos algunos otros, en caso de la construcción, directores de obra o gerentes en la tecnología. Eso quiere decir que claramente está muy dirigida la demanda de trabajo formal hacia el área contable, administrativa y hacia el área de la ingeniería en computación y programación. Por otro lado, te decía que tenemos también algún dato de turismo de estos últimos días. Concretamente, el Ministerio de Turismo publicó que la cantidad de visitantes del año 2023 fue 55% mayor que la del año 2022. El Ministerio de Turismo está publicando este dato desde hace bastante tiempo, y es un dato interesante, pero al mismo tiempo también tiene un sesgo más que importante. Acá sí que tenemos un sesgo mucho mayor que el anterior, en el sentido siguiente. Si bien es cierto que la cantidad de turistas aumentó casi en un 56%, 55 y algo por ciento, en realidad, si uno mira un poco más el detalle de los datos del ministerio, va a encontrar, por ejemplo, que el gasto aumentó un 27% en dólares. O sea, si bien tenemos 55% más de visitantes, el gasto no fue un 55% más, sino casi la mitad, 27%. Y cuando uno entra a ver por qué está pasando esto, bueno, se debe a dos elementos fundamentales. Y en segundo lugar, a algo que también está escondido atrás de esta cifra, que todavía deja el número primero como menos importante. A ver, tenemos que el total de estadía de los visitantes bajó con respecto a periodos anteriores. Tenemos más turistas, pero con un 9% menos de días de alojamiento en el Uruguay. Y en segundo lugar, el gasto promedio en dólares bajó un 10%. O sea que esto explica fuertemente la diferencia que hay entre ese 55 y el 27 que analizábamos originalmente. Y para colmo de males, como si fuera poco todavía, el dólar hoy en día en términos de bienes vale mucho menos que lo que valía en el año 2022. Esto lo hemos visto, lo hemos hablado varias veces. Quiere decir que con la misma cantidad de dólares que se gastaba en el año 2022 aquí en Uruguay, se puede consumir menos en este año porque la inflación más que superó a la devaluación, algo que se llama retraso cambiario, que hemos estado hablando en reiteradas oportunidades en los últimos meses, y yo te diría que ya a esta altura años, porque esto se viene arrastrando de por lo menos hace 2 años. Quiere decir que ese dato del 55% no está mal, pero se queda bastante corto al efecto de ver el comerciante, el que está escuchando en este momento, podrá decirme sí, habrá más turistas, gastan menos y todavía la moneda con la que gastan vale menos en términos de pesos uruguayos de lo que valía hace 2 años. Así que no es que sea mala la noticia, pero tampoco ha sido tan buena como la presentó el Ministerio de Turismo. Mauro, estamos hablando de números 2023 comparados con 2022, ¿es así? Exacto, exactamente. Bien. ¿Puede tener una incidencia superlativa el hecho de que al turista por cada dólar realmente se le pagaba muy poco y por lo tanto de alguna forma eso puede haber retraído su consumo? Y sin dudas, viene con dólares, el dólar le parece que vale menos relativamente en términos de bienes, siempre estamos hablando, ¿verdad? Porque los precios en pesos han subido más que el dólar propiamente hablando y por consiguiente le resultan dólares más caros de lo que le salía antes. Algo que también te voy a comentar, en este momento está ocurriendo algo similar en Argentina, en este momento. O sea, no es que se esté encareciendo horriblemente Argentina, pero se está encareciendo porque le está pasando lo mismo. Tuvo una devaluación muy fuerte, pero los precios vienen al galope, ¿verdad? Sí, vienen bastante. Claro. Y en comparación al que fue en julio, por ejemplo, va a notar que Argentina está más cara que en aquel momento. Aún sigue siendo barata con respecto a Uruguay, porque somos nosotros los caros, sí. Pero Argentina se ha encarecido. Algo parecido pasó acá en el 23 contra el 22, obviamente en otra magnitud. Bien. Otra consulta que quería hacerte. Todas esas cifras que estamos hablando son de extranjeros en el año 2023, ¿verdad? Sí, efectivamente, extranjeros. Hay no paralelamente, contemplan los locales. Ahí está. No hay paralelamente un estudio del comportamiento del turista interno. No lo hay, o por lo menos no se ha publicado, porque estos datos lo que capta es el ingreso por fronteras, y por ende no capta al local. Bien, bien. Porque a su vez también, y pensando ya en esta temporada, esta va a ser una temporada que va a requerir de un estudio puntual sobre el comportamiento de los uruguayos en tiempo de temporada, por decirte en el periodo de diciembre-febrero, para tener una idea de cuántos realmente fueron a veranear al exterior y cuántos se quedaron, porque a mí me llama la atención la cantidad de uruguayos que hemos visto hasta ahora, por lo menos en lo que va de estos pocos días, ¿verdad? Sí, efectivamente. Una notoria presencia de uruguayos que sin duda decidieron no salir del país y se quedaron acá. Sí, por un lado eso, y por otro lado hay un tema que conozco a una profesional que estudia el tema, que es el economista Alonso Pérez. Hay un tema que ha pasado, no sé si desapercibido, pero no se le presta la suficiente atención, que es el tema de la segunda residencia del uruguayo. O sea, también. El uruguayo que tiene un inmueble aquí, por ejemplo, viene los fines de semana, a partir del viernes uno ve una notoria diferencia de turistas, y generalmente estamos hablando de uruguayos, ¿verdad? O cuando uno va por la calle ve todas esas chapas de Montevideo y de Canelones, que obviamente estamos hablando de propietarios. Ese es un tema que no hay muchos estudios, repito, conozco a una profesional que ha estudiado esto, que es el tema de estudio de ella, y yo creo que te explica buena parte de que estas temporadas no sean espantosas, porque somos caros, Argentina está muy mal, Brasil está mucho más barato para acá, y aún así las temporadas no se caen estrepitosamente. No, pero es una opinión mía. Es dinero que no sale del país. Es dinero que no sale del país, y desde el punto de vista de Maldonado, es dinero que se gasta en Maldonado. Claro, claro que sí. A los efectos nuestros, turista igual. Claro. ¿Te queda algún otro tema por ahí para contarnos? No, por hoy terminamos por acá. Esperemos la semana que viene, ya tendremos otros datos, ya del cierre del mes de enero del primer mes de este año, y veremos qué nos depara. Mauro, buena semana para ti. Gracias por todo. Igualmente a ustedes, buena semana Chau, también. chau. Chao. Frecuencia abierta. Siempre en tu misma sintonía.